canción, ven a cantar. Este es el tiempo y el lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz. Es un nuevo día, sí, un nuevo día. Yeah.